Thank you. Pues, no sé, importante el metro respecto a acercar a las personas o a transportarlas de una forma eficiente, a tiempo, cómoda, aunque a veces pues hagan momentos de horas pico, pero realmente es un sistema limpio con cuidado mental.